Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué lindo volver a encontrarnos, volver a reencontrarnos a través de la radio, a través de la psicosocial, en la operación técnica Lucas. Y bueno, ¿quién te habla? Fabio. Hoy con un formato diferente, un nombre diferente al programa. A partir de este domingo nos vamos a encontrar con el gringo. Con el gringo es el nombre del programa. Y bueno, todos los domingos vamos a tener a partir de las 19 horas la mejor música, las mejores entrevistas acá, en la psicosocial. Vos ahí esperándome y yo acá esperando encontrarme con vos. Vos, yo, la radio, el operador, con un solo objetivo: ser una grata compañía. Nos vamos con un poquitito de música para empezar el programa. Y vas a ver las sorpresas que vas a tener. La psicosocial está con vos. Con el gringo está con vos. ¿Vos con quién estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué lindo volver a encontrarnos, volver a reencontrarnos a través de la radio, a través de la psicosocial, en la operación técnica Lucas. Y bueno, ¿quién te habla? Fabio. Hoy con un formato diferente, un nombre diferente al programa. A partir de este domingo nos vamos a encontrar con el gringo. Con el gringo es el nombre del programa. Y bueno, todos los domingos vamos a tener a partir de las 19 horas la mejor música, las mejores entrevistas acá, en la psicosocial. Vos ahí esperándome y yo acá esperando encontrarme con vos. Vos, yo, la radio, el operador, con un solo objetivo: ser una grata compañía. Nos vamos con un poquitito de música para empezar el programa y vas a ver las sorpresas que vas a tener. La psicosocial está con vos. Con el gringo está con vos. ¿Vos con quién estás? Till your well runs dry, brothers and sisters. You never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry, brothers and sisters. So let the teardrops fall for what you have done, hurting so many people, and you have no mercy. Let them fall, let them crumble, let them fall from your eyes. Now that you're all alone and you have no one to call your own, you're taking up your telephone begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't need me as a friend. So let the teardrops, let them fall for what you have done. You have done from your eyes. Let the teardrops fall, let them fall, let the fall. For what you have done, you show no mercy. Let the no pity fall on the little children. Now the teardrops fall, down to the ground. Now that you're all alone and you have no one to call your own, you're taking up your telephone begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't want me as a friend. So let the teardrops, let them fall, for what you have done, you show no mercy. No pity on the little children. Now the teardrops fall down to the ground. Yeah. Bueno, acá nos encontramos hoy en el programa con el gringo. Bueno, nuestra primera entrevista hoy realmente es muy gratificante hacer una entrevista a una persona, a un amigo que uno tiene de hace muchos años. Lo presento, se llama José Guevara. Y bueno, contanos un poco, José, a qué te dedicás. Vamos a arrancar de cero, ¿te parece? Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, antes que nada, es un placer estar charlando nuevamente con vos, Fabio, sabiendo que lo que realmente te estimo y como colega lo que hemos transitado juntos, la verdad que ha sido maravilloso el camino del arte y la parte de salud mental también, porque obviamente uno labura con la parte de la gente, trabajamos con los vínculos en la cabeza, en las personas. Y nos relacionamos todo el tiempo, así que es un placer estar acá con vos. Bueno, sí, me presentaste ya quedó mi nombre ahí, mi nombre es José Guevara, sabés que trabajo desde la parte del teatro hace mucho tiempo y laburo con más que nada desde el lugar de transformación social que genera la transformación social que genera el teatro en las personas, ¿no? Y cómo nos vinculamos, así que desde ahí hace tiempo que venimos trabajando. Bien, pero a mí me gustaría remontarme un poco a tu infancia, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo transcurrió? ¿Qué estudiaste? Si en esa infancia ya pensabas en ser artista, vamos a arrancar por ahí, ¿qué te parece? Mira, un punto, me encantó. Me encantó, me encantó. ¿Cuándo fue mi primer vínculo? O sea, la primera vez que me encontré frente a por qué me gustaba el teatro o ya haciendo teatro fue, pero me remonto a más niño todavía, cuando un tío me llevaba a ver, en realidad tenía dos primas que eran muy buenas bailarinas de folclore, mi tío muy fanático de folclore, y él tenía una costumbre que era socio de una biblioteca. La biblioteca Taculi de Tres Arroyos Tres y Arroyos, o sea, de Tres Arroyos, sí. bien. Y ahí mi tío tenía, como era socio, tenía algunos servicios que se daban y se brindaban a la familia de los socios, que era, por ejemplo, actividades culturales. Y una de ellas era los viernes, ponele a las 6 de la tarde, pasar durante todo el año, todos los viernes del año, un capítulo en lo que era Super 8 de la película de Charles Chaplin. Ah, qué linda. Es maravilla. Yo tenía unos 8, 9, 10 años, 10 años. 10, 11 años, ponele. Y no me gustaba el folclore, pero tenía que sí o sí, primero era folclore, porque después el folclore nos llevaba a mi tío con mis primas a ver el capítulo de. Y mis primas se dormían porque venía cansada de bailar y yo no iba a bailar un carajo porque esperaba ver la película de Chaplin. Entonces me comí todo el año folclore sin saber bailar el folclore porque soy maleta bailando folclore, pero me gusta el folclore para escucharlo y para tocar, pero no para bailar. Pero ahora de grande puedo bailar cualquier cosa, ¿no? Pero desde ese momento no quería el folclore. Todo, ahora soy el chúcaro, ¿viste? Ahora es chúcaro, uno ahora hace cualquiera folclore. Hermoso folclore. Pero bueno, más allá de eso, digo, en ese momento me marcó. Lo primero que me acercó a ver la actuación o a ver algo que tenía que ver con el, para mí en ese momento, lo que asocié con el teatro, que ni sabía que yo quería hacer teatro. Quería era ver este flaco cómo interpretaba sin la palabra, y con el cuerpo, y con la música, y la composición de las escenas, y con los personajes maravillosos. Me contaban un mundo alucinante, y me divertía mucho, la pasaba bien. Iba lleno de Claro, energía. viste que cuando vos ves a, yo también, viste, cuando ves a Chaplin es como que te contagia toda esa energía, ¿no? Es como que Ah. te volvés medio loco, viste, o Sí, sea, estás me muy bueno. quemó la cabeza, me quemó la cabeza, me quemó la cabeza. Y gracias a mi tío me acercó ahí a esta posibilidad de haber transitado durante todos los viernes, durante un año, digamos, todas las películas que tenía hasta el momento Chaplin, que era un lujo porque eran Super 8, se escuchaba chiquito. La Sí, cinta que sí. va pasando y va proyectando en una pantalla y el sonido por otro. Pero, viste, y era re loco el trabajo que también hacía esa gente de querer proyectar esa reliquia. Y que éramos cinco pibes en una sala como de 500 personas. Y Bien, entonces, de sí, ahí. dale. No, de ahí me pega, de ahí me pega el empezar a Claro. actuar, a empezar a actuar. Y después la Claro. escuela, después la Empezar escuela. a actuar, pero por ejemplo, empezar a actuar, pero ni idea que existía el teatro, o sea, vos veías eso y No. relacionabas o ya sabías. No, no, no, no. Yo sentía que eso me divertía y ya me tiraba el clown. A mí también me tiraba mucho ver payasos. Me gustaba mucho ir al circo para ver los payasos del circo. Me gustaban los enanos que me hacían reír. Me gustaba ese juego macabro del ridículo, del bufón que representaba el cine, perdón, el teatro, de lo que es el teatro de como se llama, de pista, que sería el circo. A mí ya me gustaba eso. No me gustaban ni a los animales, no me gustaba ver el que andaba en la moto, no me gustaba el que se tiraba de cinco rascacielos. Me interesaba ver la escena de los payasos. Y otra Ahora yo te cosa, pregunto, ¿viste? sí, Sí, dale. y el presentador también me gustaba. Claro, eso es maravilloso, porque es el que te envuelve, el que te lleva, el que te atrapa, el que Exacto, el que te va metiendo está en ahí, la escena. el que está tete a tete con vos. Después vos te identificás con otro personaje que puede ser un payaso. A mí también me identificaba mucho los payasos, el Tony. Ahora, yo te pregunto, Pepe, por ejemplo, en esta etapa en la que vos primeramente, durante ese año, fuiste viendo Chaplin, te acercaste al circo, ¿existía en Tres Arroyos? Yo te digo, porque acá en mi región sí existía los circos donde había teatro. Había un circo llamado Capicúa, que no sé si anduvo por ahí, donde yo vi la primera obra que se llamó El Beso Mortal y salí impresionado de ahí. Y bueno, y esas cosas fueron las que a mí también me fueron pegando. Pero la pregunta es para vos, fundamentalmente, ¿existía el teatro en los circos que se acercaban a Tres Arroyos? No, mira, lo más cerca que pude de lo que yo viví en Siete Desarrollos, capaz por un momento de la vida me pasó. Mientras yo estuve en Desarrollo de pibe, que vivíamos en un barrio bastante alejado del casco urbano, llegaban de alguna manera, a los espacios lindero de los barrios, venían las ferias ambulantes, donde venían y tenían los juegos estos de. La taza, la calesita, esta pulmón, el barco, y había a veces, en algún momento, alguna escena que se contaba a partir de algunos que se disfrazaban con algunos personajes, que eran tipo medio teatro callejero, pero no era más que eso. Después, O sea que cuando. la Sí, esa fue la. De ahí que empezaba a asociar un poco el salir del payaso de nariz colorada, la máscara, digamos, de lo que hacía el circo, digamos, el poner el ridículo sin contar nada más que acompañar lo que pasa, a después contar una pequeña situación, ¿no? Una situación que parezca bien. algún conflicto, algo que pasaba así tipo de la vida cotidiana, que llamaba un poco la atención y era para hacerse los locos. Perfecto. Entonces, bueno, ahí pasamos un poco tu niñez, un poco lo que estuvimos repasando, cómo te fuiste identificando, y pasamos a una etapa que es, creo que es una de las etapas identificatorias para uno, donde está la decisión, que es nuestra adolescencia, ¿cierto? En la adolescencia, Pepe, ¿qué hacía? Pepe, yo le digo Pepe porque nos conocemos hace muchos años, José Guevara. Tal cual, Pepe, Pepe me gusta que mi amigo me llame Pepe, así que Porque así me bautizaron, está buenísimo, porque hay una cosa de confianza, así que bienvenido a su decir. Y la adolescencia, bueno, mira, la adolescencia fue muy interesante, porque pensé que continuaba ahí después de la escuela, de salir ahí, al toque empezar a hacer teatro, y no, me tiró más el deporte, me puse a jugar al fútbol, nada que ver. Pero sí, ahí después, yo ahora después con algo que vamos a charlar más adelante seguramente, a lo que es la tarea grupal, que a mí me gustaba también el teatro por el laburar en grupo y con personas y hacer algo juntos, le meto al deporte y encuentro eso también, ¿viste? Esto de trabajo en equipo, de trabajar en grupo, de pasarla bien, de vivenciar otras cosas, siempre en base al mismo proyecto que es el jugar al fútbol, ¿no? Y sí. Y ahí empiezo a viajar ahí al interior, al sur del pueblo, haciendo jugando fútbol. Y bueno, todo lo que se va dando. Y eso, mira, ahora, sin darme cuenta, eso también era parte del proceso de acá, ¿no? Porque era también, creo, como ir llegando al objetivo con más gente hacia el mismo lugar, ¿no? Y en este caso era ganar y seguir ganando para ganar la copa, pero en ese tránsito hasta ganar la copa pasaban un montón de cosas que te ibas relacionando, siendo amigos, charlando de que a dónde ibas a estudiar después, qué sé yo. Y no leí mucha bola al teatro hasta los 18 años, 19, que ahí me pega la cabeza, me da vuelta la historia, donde a los 18 me voy a la Colimba, pues soy el último boludo que hago la Colimba, clase 75. Mira. Y después cuando vuelvo, me dedico ahí a de lleno a hacer teatro en la biblioteca. Y ahí conozco a Mauro Molina, un gran amigo que tenemos en común. Mauro. Bueno, y ahí empezamos a trabajar en una pequeña biblioteca que se llama José Ingeniero, nada más y nada menos. Y bueno, empezamos a armar le llamamos stand-up de aquel momento, porque era el Café Concert. Éramos tres que empezamos el teatro. De personajes, y bueno, nada, empezamos a delirar un poco ahí, que estuvo buenísimo porque nos divertimos mucho. Eso fue lo que también me impulsó. Cada ensayo, y era atrás de ir a trabajar, después de cansado, tener algún bache, meter algún ensayo, porque ya de pibe tenemos que laburar en el pueblo para subsistir. En algún laburito tendré que estar, y bueno. Y el teatro, como lo hace, como si bueno, en vez de jugar al fútbol, ahí dejé de jugar al fútbol, pues es el teatro. O sea, una cosa sí, o la otra, digamos, dejé ese otro grupo para hacer este grupo, que me dio muchísima riqueza en el sentido de despertar a nivel de lo que a uno le gusta hacer, y pasarla bien con otro, conocer otra gente. La formación de ese momento, la formación actoral fue. ¿Mediante algún, fuiste a algún lugar o directamente te largaste a hacerlo, viste, como Mateo, chao? No, fue, al principio fue ir a este concurso donde me da una gran amiga, colega, genial, Berta Villanueva, me da un taller, que había arrancado, formar un grupo, yo paso primero por las manos de ella, que terminamos haciendo algo más después relacionado mucho más a la parte del trabajo social con personas con discapacidad, con más converta, y con Mauro cuando lo descubro en ese tránsito de la misma biblioteca, empiezo a hacer algo con él chiquito y empezamos de alguna manera a decir, bueno, él venía formado a Mar del Plata y yo ahí conecto por medio de estas personas que me daba el otro taller de la Berta, que estaba en otro grupo, que había un curso en Tandil, en la escuela, en la Universidad Nacional del Centro, en Tandil. Y a partir de ahí empiezo a viajar a Tandil a tomar en la Escuela Superior de Teatro, que se daba todos los sábados intensivo, con un par de más de gente de desarrollos. Viajo a Tandil durante 4 años a estudiar teatro. A partir de ahí mientras sigo estudiando, empiezo a armar esto con Mauro y a seguir formándome y seguir del tránsito, o sea, fue un camino a la par de ir haciendo y estudiando. El domingo próximo sabés quién va en esta nota, ¿no? ¿Quién va? Mauro. Mauro Molina, hoy lo vi, hoy Mauro Molina. Mauro Molina, si Dios quiere, el próximo domingo va Mauro. Escúchame, yo quiero hacer una pregunta que me parece interesante, ¿no? Sí. Nos quedamos con ese niño, ese adolescente que jugó la pelota, que empezó a actuar. Y yo te quiero preguntar el primer aplauso. Ah, el primer gesto del público. Muy bueno. O sea, ¿cómo recibiste eso? Porque mucha gente le parece que uno necesita, el aplauso es algo egocéntrico, el aplauso pasa por otro lado. Entonces, me gustaría que la gente supiera cómo es ese primer aplauso, cómo fue ese tu primer aplauso, qué sentiste. Mirá, me remonta a una situación que quizás eso, esa pregunta no te puedo decir con exactitud cuál fue el primer aplauso. Pero fue el primer cambio de mirada que me generó el que el otro te reconozca en otro lugar, ¿no? Y que de alguna manera le contaste algo y lo sintió. Entonces, era lo que te estaba pasando a vos, el otro lo pudo recibir. Ese insight, ese darse cuenta, ¿no? De reconocimiento. Me vino una vuelta cuando estábamos haciendo el estreno de una obra que se llamaba Rutina Andrógina con Mauro y Rolo, otro colega gran colega. Y en esta biblioteca, que era el primer estreno, creo, de la primera producción que hacíamos, y empieza a caer quiénes vienen a ver tu obra, los familiares, los conocidos, en el pueblo. No. Los primeros públicos que ya lo tenés ganado son las primeras dos funciones, que son con la gente que te da con. Que te una vez decía, le voy a pagar la entrada a este loco porque es familiar, porque no se sienta mal. Después le digo que estuvo bien y ya está, no me va a venir a hacer ninguna cuestión porque sé que no me, alguna gente lo hacía de compromiso. Pero ¿qué pasa? Bueno, Café con Ser entraban, era una mesita y estábamos a consumir, tomabas un vino, comías algo mientras esperaba y nosotros lo hacíamos bien Café con Ser dentro de un salón. Cuando empezás a ver la familia que viene, vos nunca te imaginás que va a venir la tía Ramona que va a misa todos los domingos con la tía, con la prima, y que jamás pensaste que esa persona le iba a interesar venir a verte al teatro. Pero se enteró por el afiche que vio en la panadería, que vino a ver el teatro, y dijo, este es Josito. Me dice Josito la tía. Lo vamos a ver el sábado a las 10 de la noche. El sábado a las 10 de la noche empezaba la obra. Era subida de tono, ¿viste? Claro, claro. Es más, empezábamos con la introducción de la obra era con el tema de Putón de Lord del Gordo Casero, del funk. ¿Lo ubicás? Sí. Putón de Lord, Putón de Lord, Putón de Lord, todo. Empezaba con ese tema y... Imagínate, eran tres andróginos que bailaban y hacían una coreografía que una de mis partes de la secuencia de la coreografía era que la primer mesa que tenía que tener relaciones sexuales. Entonces, y cuando arranca, ves que la primer mesa que te toca está la tía Ramona con la prima Adriana. ¡Qué momento! ¿Y qué haces? Y le das más que nunca, ¿viste? Le das más que nunca. Y le fui más que nunca para adelante con la escena, ¿viste? Y veo la cara de la tía Ramona que se estaba tomando un vino muy sutilmente con la prima. Ni se mosquea, ¿viste? Como el que está jugando al poker que no sabe si miente o no. Quietita, ¿viste? Y sigue la obra, termina, pasa. Después yo me olvido de la tía Ramona que estaba ahí, me olvido de todo porque meto la obra. Termina, nosotros teníamos la costumbre que cuando terminaba la obra te quedabas charlando y saludando a la gente que se iba en la puerta. O algunos ya, como era Café con Ser, se quedaban tomando otro vinito más y ahí nos tomamos un vino y charlábamos y ahí hacíamos sociales. Y la tía Ramona me estaba esperando como si fuera fuera de camarines, preparada para saludarme. Y ahí fue esto que vos decías, ¿no? ¿Cuál fue tu primer reconocimiento? Decimos, ¿cuál fue tu aplauso ese que te quemó? Yo la escuché como aplaudió la tía Ramona, pero más que el aplauso después me lo dijo, como diciendo, no me imaginé que cantabas así, digamos, entonces, Qué bien lo que hacés, Josito, seguí haciéndolo, y le habíamos dado con un caño una obra recontra transgresora al gobierno de turno, y bardeamos todo el mundo, y la entendió toda la tía Ramona, que la entendía mucho más que yo, y pudo entender que el prejuicioso era yo, en decir, ahí no sé si me animaba a hacer teatro de verdad, y yo ahí le dije, pues, esto es teatro para mí, esto es jugar de contar lo que uno preparó, y contar esta historia, y llegar al público que sea, y el otro público le pasará lo que le pasará al otro. ¿No? Como bien. Esto de... Bueno, y ahí fue el bien, muy interesante tu anécdota, ¿no? O sea, esto es interesante, porque uno cuando habla del primer aplauso, generalmente no dice el primero, ¿cierto? Sino que la primera sensación que uno tiene, ¿no? Generalmente. Ahora pasamos esta etapa, ¿cierto? De chico, de adolescente, la primera gran emoción, ¿cierto? Y, bueno, vos, yo sé lo que hacés, pero yo obviamente que te tengo que preguntar porque estoy en este lugar y la gente te tiene que conocer. Actor, director, ¿qué? ¿Cuál es el rol que más te gusta? Si sos director, no sos director. ¿Cómo llegás a ser director? ¿Por qué sos director? Si te gusta más la faceta de dirección que la de actuación. ¿Y por qué? Un poco, resumiendo un poco eso. Es que ha sido el poder de una manera denominarse o decir qué es lo que uno se siente más que otro. Digamos, soy esto, soy la o soy lo otro, que hoy en día es algo interesante porque es algo que aún lo sigo buscando, pero el decir, bueno, donde me gusta estar más cómodo, que puedo de alguna manera tener más, más construcción, es justamente desde la parte donde después me formo como psicólogo social, ¿viste? Y encuentro la psicología social como una herramienta fundamental para lo que quería hacer con el arte, porque en realidad a mí me gusta obviamente también desde actuar, a meterme a poder construir algo como desde la dirección, a escribir también me gusta también, el año pasado estuve haciendo radio teatro, que también dije la radio a mí también me gusta, ahora simplemente estamos tratando de acercarnos también a lo que sería el hacer un poco de vivo, no de radio, sino vivo desde la red, ¿viste? Vivo en Facebook y en Instagram, estamos experimentando ahí desde con un grupo de con personas mayores en una institución, después te cuento. Y bueno, en fin, lo que me siento cómodo es trabajar con grupos desde en la postura de tener proyecto para poder hacer algo y que la dirección la hacemos de alguna manera, uno acompaña en la coordinación de que el proyecto se encamine, pero lo que es la parte del sentido, hacerlo siempre de forma grupal. Entonces también hasta se desborda, se dibuja el rol de director, en el sentido de decir, bueno, hagamos una producción hasta el trabajo desde lo colectivo, desde la base de lo colectivo, al decir, bueno, si hacemos una obra, bueno, vamos a hacer una obra. Bueno, desde el juego de terror, yo director, obviamente vos de actor, vos de actriz, vos de lo que tiene que ver con todas las composiciones de una producción. ¿Cuál es la idea? Contar esta historia. Vamos a contar esta historia, la montamos entre todos. Pero sí hoy me siento de la parte social. Perfecto. Por eso, a mí me parece interesante lo que estás diciendo, porque yo comparto absolutamente muchas de tus palabras que estás diciendo, porque los roles a veces nos catapultan en algo y el trabajo en equipo es mucho mejor que tener un rol definido, me parece mucho mejor. Así que bueno, acá venimos en esta parte. ¿Y cuáles son tus trabajos que te han llevado a tener, seguramente todos te han llevado a tener una gran satisfacción, ¿no es cierto? Porque todo lo que uno hace, lo hace y le satisface lo que hace. Seguramente en algunos momentos uno tiene esos momentos de decir que no estuvo bueno, pero cuando pasa el tiempo uno sabe que lo que hizo, si no estuvo bueno o estuvo bueno, algo le quedó y algo aprendió, y de lo malo se aprende y de lo bueno también. Ahora, ¿cuáles fueron tus trabajos que a vos te modificaron? Porque llegamos a un punto de que vos estás hablando desde lo social, que era uno de los puntos que quería llegar. ¿Cómo te definen a trabajar en ese punto de lo social a José Guevara, nuestro querido amigo P? Yo creo que también el tema de lo social, bueno, obviamente que está vinculado al 100% con el tema de estar haciendo algo con otras personas, teniendo proyectos en común, eso que hablábamos hoy, ¿no? Pero acá salta junto a desarrollo, hacemos un primero y más, se le da la posibilidad de poder formar un elenco de teatro con personas con discapacidad en desarrollo, participar de los torneos bonaerense. Bueno, tuvimos buenas experiencias durante 3 años, tuvimos dejar Mar del Plata, compartir, bueno, ahí conocer a otra gente como Marta Lere, como Gisela La Matanza, bueno, gente que estaba relacionada con hacer teatro con personas con discapacidad. Me trajiste a la mente a Marta, mirá. Bueno, otra que tenemos. Otra gran persona que me parece que es digna de poder compartir muchísima historia y tener tantos aprendizajes, a Marta, que es un gusto escucharla. Entonces, bueno, con esta gente que nos empezó a vincular a partir de hacer teatro entre los apoyos, surge la posibilidad después de ganar uno de los torneos y venir de viaje a a La Plata, perdón, en el lugar donde vivo hoy, al Teatro Argentino. Y ahí surge la posibilidad de un puesto de laburo, entonces sí, bueno, a partir de ahí, después empezar a vincularme y armar toda la movida que se daba dentro de lo que era un espacio de desarrollo que lo brindaba en su momento el gobierno de turno, de poder empezar a crecer y a encontrar lo que es más. Ahí nos hemos cruzado y nos hemos conocido. Sí, ahí nos conocimos con Pepe, ahí desde ahí somos compañeros de trabajo, amigos. Compañeros y amigos, amigos más que amigos. Y si ahí se encontraba gente como que uno todavía está, porque eso sigue, seguimos comunicándonos, digo, porque también gente que está buenísimo que uno no te va a dejar de vincular nunca, porque tenemos tareas en comunes, ¿no? Como obvio. El comunicar, que está bueno. Bien, hoy estamos recorriendo un poco tu vida, vamos a puntualizarnos un poquito en este trabajo que has tenido. Yo sé en qué área trabajabas y todo, pero contalo vos, que sos el invitado al programa, contá vos el área, cómo era, cómo trabajaste, todo ese tipo de cosas que la gente tiene que saber que, y obviamente tiene que saber que está destruido el espacio. Sí, bueno, tuvimos la suerte en ese momento de aprovechar una posibilidad que se estaba generando, como el tema de armar un área que se llamaba Integración por el Arte en el Teatro Argentino, que era el lugar donde funcionaba, además usábamos los espacios de las salas de teatro para hacer teatro, justamente, no solamente teatro, música, bueno, diferentes expresiones artísticas que se daban de lunes a sábado, inclusive, con diferentes docentes y gente que estaba formada en cada una de las áreas, y mezclando personas que querían hacer diferentes talleres con personas que tenían que ver justamente que venían de escuelas especiales o de centros de día de La Plata, o gente que iba, o no iba a estas instituciones y buscaba el arte y podía ir y tomar talleres y hacer diferentes tipos, tomar diferentes tipos de aprendizajes. Y ahí estábamos haciendo teatro, que en ese momento estuvo bueno, porque el teatro fue como el que empezó a mostrar un poco, armamos un elenco, y a partir de ahí empezamos a mostrar las obras a la comunidad y a invitar a otras instituciones que se acercaran a que vengan a partir de ver espectáculos, que también vengan a tomar talleres. Bueno, se generó una buena movida, que fueron varios años recorridos, en algunos, bueno, poco más de intensidad, otro no, pero bueno, fueron 16, es más, estaba sacando la cuenta, tenía 16 años laburé. 16 años, yo también sacaba la cuenta, no estábamos grandes. No estamos grandes para nada, cada vez estamos más cerca de la meta. El objetivo. Bueno. Pero sí, es así. Bueno, digo, sucedieron un montón de cosas recontracopadas, porque la verdad que fueron muchos aprendizajes, y recorrer muchos lugares de la provincia de Buenos Aires haciendo teatro, dando talleres y haciendo festivales, que me parece que eso no te lo lleva, eso te lo llevas todo puesto, ¿no? En cuanto al aprendizaje, que puedes compartirlo en cada una de tus experiencias, ¿no? Obviamente. Bien, arrancamos con ese niño, pasamos por la adolescencia, pasamos por esta otra etapa después de la adolescencia que elegiste el teatro. Ahora quiero que me cuentes el presente, Pepe. Tu presente, cómo te estás formando, o sea, qué es lo que estás haciendo, hacia dónde apunta tu trabajo con todo el vasto conocimiento que tenés y con todo tu profesionalismo, que es excelente. Quiero que nos cuentes el presente, que nos cuentes cómo te podemos encontrar, cómo nos podemos comunicar con vos, cuáles son tus cosas para decirnos, ¿no? Bueno, de aquí a la hora, digamos. Ese es el título, de aquí a la hora. Bueno, mirá, en el presente instantáneo, en cada momento infinito de esta vida, estoy atravesando más que nada una etapa muy desde la parte de la psicología social, incluida en la parte del teatro como mediador para diferentes aprendizajes en cualquier población, ¿no? Por un lado estoy vivenciando algo que quedó de la pandemia, que fue el estar dando un taller o compartiendo un proyecto con otras personas a partir de esto, del Zoom, ¿no? De lo que va a estar grabada esta conversación, queda grabada a partir del Zoom, que después se transforma en un audio que nos transforma en un Zoom, ¿no? Pero bueno, porque nos podemos ver, podemos compartir, podemos pensar que seguir haciendo, hacer teatro, esto no es llegar a la conclusión de que esto no es teatro, porque es difícil hacer teatro, si bien he visto obras excelentes de teatro que han hecho otros actores y otros grupos el año pasado por streaming o por esta forma de ver a distancia, es lo que hablamos al principio. Si quiero esto, entonces comprender que esto para mí no es teatro, sino que te tengo cerca y te siento que estás ahí, esta cosa de que se percibe el clima que se genera de lo que transpira y la atención del otro a partir de lo que no es una pantalla, surgió decir, bueno, me adapto. Y hoy vamos por el tercer taller desde el Corredor Latinoamericano de Teatro, que estamos ahí con Mauro, que viste con esta plataforma de teatro que si, bueno, ya después Mauro te la va a contar mejor que yo. Pero ahí estamos juntos desarrollando una tarea que es todo lo que es el movimiento teatral a nivel latinoamericano desde diferentes frentes, que aborda desde la historia de trabajar en redes. Y yo estoy coordinando la red de integración, que tiene que ver con esta vértebra, es una columna que tiene esta plataforma, y que tiene que ver con esto de hacer experiencias que tengan que ver con el teatro y con la función del teatro como mediación social, ¿no? Que te enseñe o que te relacione o que te vincule, y que esto que hemos estado hinchando tanto con esta palabra que está trillada, que es la inclusión, que ya también que se deje de hablar de inclusión, que se haga teatro, pero que sea aceptada, o sea, hay que visibilizarlo desde el principio y tener que hacerla justamente hasta por un entendimiento social, porque creo que también hay algo que se genera justamente desde la psicología social, es que las personas que hacen de alguna manera teatro, y que las personas con discapacidad también hacen teatro, el hecho de poder permitirse esta cosa de que cada uno tiene su tiempo de aprendizaje y cada uno va por otro lado, pero obviamente que el estímulo hay que trabajarlo y hay que saber que a veces la capacidad hay que desarrollarla y hay que trabajarla y estimularla, y qué mejor que el arte, ¿no? Bueno, en este caso viste con un taller que arrancó hoy justamente, de casualidad, en esta charla. Antes de esta charla tuve a las 9 de la tarde ese taller, que son un taller que tiene que ver con teatro, familia e inclusión, que lo estoy generando a partir de una fundación que se llama Funda Arica Down, que es de Arica, de Chile, y el Corredor Latinoamericano de Teatro, juntos, organizaron este taller, que lo está de alguna manera bancando el Fondo de las Artes de lo que es el Ministerio de Chile, de Salud, creo, de Cultura. Cuestión que hoy arranca este taller, que es el desarrollo que tiene justamente las habilidades sociales, a partir de que el taller apunta a la interacción desde el juego teatral con acciones de la vida cotidiana. No apunta a contar una historia, sino que se utilizan las herramientas del teatro para la construcción vincular que se genera dentro de la casa, porque alguien tiene que registrar todo ese proceso, y a su vez trabajar con los obstáculos cotidianos que uno tiene, ¿no? Que son miedos, que son inseguridades, que son resistencia y decir, bueno, si no me animo a salir de la etapa del confort. Y también la familia que hay que acompañar ahí, porque es un trabajo en conjunto donde va a acompañar a que tiene que tomar registro y ser testigo, porque al final lo que es este seminario, que en realidad son 12 sesiones, que termina con un conversatorio con los padres y profesionales, que ahí también vas a estar obviamente invitado, a que puedas participar, para conversar un poco de lo que hace el arte. Para acompañar un poco en esto de mejorar la comunicación, de tener otras herramientas en cuanto a socializar sin tanta tensión que genera la sociedad y el exponernos. Que bueno, vos sos una persona que entendía sobre el tema, entonces digo, has visto tus logros con las personas que de alguna manera alguien nunca piensa que puede llegar a actuar, porque tiene un síndrome de Down, o porque tiene una discapacidad mental, o porque tiene alguna discapacidad motriz, o demás. Y bueno, esta cosa de esta persona ya no, el no poder, el no sentir, el no desear, que se lo vamos imponiendo. Después nos sorprende como cuando el arte, o sea, empieza a hacer alguna actividad artística, sale y se saca toda esa presión social que se le impone verdaderamente. Pero bueno, en este caso es un amigarse con la familia y trabajar en conjunto para darse cuenta de que en la pandemia también tuvieron que empezar a acostumbrarse a otros hábitos en su casa, ¿no? Como lo tuvimos que acostumbrar nosotros también, para estar más en casa. ¿Sabes que casi enganchaste una pregunta que estaba haciéndote mentalmente? Era, la respondiste perfectamente bien. Si todos podemos actuar. Y sí, la respondiste perfectamente. Yo lo sé y vos lo sabes también. Así que, claro que sí, ya actuamos de por sí desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos estamos siendo actores protagónicos de esta vida. Pepe, ¿tenés ganas de dejarnos tu... algún correo electrónico, un sí, mail? Sí, mira, yo medio queso con las redes. Sí, yo soy medio queso con las redes y con el... Y sí, me gusta comunicarme y sí, estar en contacto, a disposición siempre de cualquier contacto, de que tenga que ver con este tema, que está buenísimo seguir desarrollando, porque es la mejor manera de poder seguir aprendiendo, ¿no? Encontrando otras experiencias, como la que hablábamos al principio con el proyecto. Y que sabemos que si levantamos un teléfono y decimos, bueno, alguien que estuvo en este palo del teatro o haciendo teatro en diferentes espacios que tengan que ver con el desarrollo de la inclusión, bienvenido sea. Así que mi nombre es José Guevara, sí, José Guevara como suena, es el Facebook. Y después en Instagram de José.clt, que es el Corredor Latinoamericano de Teatro. Que también ahí estoy como muy nuevo, porque recién estoy metiéndome en el mundo de Instagram, que soy medio de la casa anterior. Entonces, y soy medio resistente a las redes, es una cosa de lo que me he estado acostumbrando hace muy poco, por eso también esto que te entiendo, y entiendo que obviamente que todavía nos cuesta lo que estamos enchapados a la antigua, como quien dice, pero bueno, viendo obviamente a mis hijos y a gente más joven también que nos ha enseñado tanto, porque ahora al revés, ¿no? Cambia. Ahora no los grandes enseñamos a los chicos, sino que los chicos nos enseñan a los grandes, porque tienen la herramienta fundamental que es estar conectado con toda la parte del mundo, ¿no? A la vez. Y tener muchas más conocidos, más likes que nosotros, ¿no? Que somos los que todavía estamos con el WhatsApp acostumbrando a armar grupos. Estamos en esa historia. José, te hago la última pregunta ahí lo dijiste, ¿tenés hijos cuántos? Joaquín y Azul, Joaquín tiene 22, Azul tiene 19, 20 en realidad. Ya bueno, ni se acuerda los nombres, la edad de los hijos está complicado. Ya ahí empieza uno, tiene que empezar a dudar ahí cómo viene. Y el tema es que, sí, están, bueno, ellos están, ya son grandes, están ahí en sus carreras. Ambos estaban en La Plata, pero con la pandemia se volvieron para Tres Arroyos. Yo vivo en La Plata hace años. Y bueno, ahora está Joaquín aquí estudiando en aquella parte que se vino, ya no aguantaba más Tres Arroyos y se vino porque quería estar. Estudia arquitectura y Azul estudia medicina su segundo año. Y ninguno arquitectura. Ninguno. Ninguno teatro. No, ninguno teatro. Lo más cerca a Joaco fue bueno, obviamente estudiando arquitectura, el arte, pero más que le gusta la música, más tirando a la música. Y Azul le gusta mucho el cine, el audiovisual. Sí, José, los nietos. Los nietos. Nunca se sabe. Por ahí los nietos van a hacer teatro. Ninguno de mis dos hijos hace nada, ¿viste? Bueno, mi hijo hace karate. A vos te pasa similar. Sí, yo te agradezco un montón. Es la primera nota que hago de esta manera, a este lugar. Yo le cuento a la gente, a los que nos están escuchando, que José es un ser único, irrepetible, es un amigo de primera, un excelente profesional, alguien que quiero mucho, él sabe que lo quiero mucho, y bueno, no sé por qué Esta fue mi primera entrevista. Pero José, te lo agradezco un montón. Hemos compartido millones de momentos juntos. Y me alegra tanto verte, pero tanto, tanto verte, que vos sabés cómo es mi personalidad. Y te deseo todo lo mejor, José. Sos un tipazo, una buena persona, un buen compañero, un excelente amigo. Y bueno, te deseo todo lo mejor. Pero la pucha me hace sonrojar, ¿eh? La verdad que es un halago todo lo que decís. Sinceramente, la verdad que te agradezco mucho. Te agradezco mucho más que nada que me hayas conectado para encontrarnos. Porque a veces hay que agradecer a los que se animan y vos sos uno de ellos. Que siempre te animás a conectar. Y qué bueno que me dijiste que tengas una nota. Vamos a salir en un programa de radio. Y a mí, cuando me decís radio, me encanta todo lo que es este medio de fantástico que existe hoy en día todavía y que va a seguir existiendo toda la vida en la radio. Y más esta idea loca que vos siempre tenés, que son ideas muy brillantes y con la mejor de las intenciones, sobre todo, ¿no? Esto de comunicar y generar siempre la charla social como estandarte, que está buenísimo. Así que te agradezco, antes que nada, como amigo, que me hayas permitido debutar, ¿no? en este debut agradezco, la verdad que agradezco este debut, y bueno, y gracias por brindarme este espacio para charlar. José, nos vemos en La Plata dentro de poco, que voy a visitar a mi nena. Bueno, muchísimas nuevamente gracias y te espero, y es más, te tomo la palabra de que cuando vengas me avises y nos podamos ver face a face con barbijos, obviamente, de distancia social. Y un vinito. El vinito lo trae siempre el que viene a visitar. El vinito ya es algo que lo tiene que traer el que llega. Es así. Bueno, así. Llevo un marol. Será un placer igual. Te espero con soda, no hay problema. Chao, José. Estamos igual, un placer. Bueno, un gusto grande. Abrazo, querido. Y estamos charlando. Te quiero mucho. Cuidado. Chao, viejo. Chao, vos también te quiero mucho. Chao. Bueno, nos despedimos. Hoy ha sido una emisión con este primer programa llamado Con el Gringo. Te dejo este temita musical y nos encontramos el próximo domingo por acá, por la Psicosocial. Lucas, gracias por la operación técnica. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Que si vos estás ahí, no te olvides que acá estoy yo. Y los dos estamos con el gringo. Chau, nos vemos el próximo domingo. say